Acá es la parte en la que Meli lo caga pedos a Juan Martín. Quiero que escuches bien lo que te voy a decir. Te escucho. Ayúdenme, ¿eh? Saturday, baby, tú que vengas.